es mía. Me voy sin tu compañía, con mi libertad, porque vuelvo a estar solo. Y todos estos años perdidos y encadenados, los voy a olvidar, los voy a borrar. Esta noche es mía, te dejo con tu apatía.